El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿Acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2 kilómetros y medio, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy seguro de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: Ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: De veras, tanto lo amaba. Algunos decían: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: Quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: Desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Hemos escuchado este hermoso relato que mañana predicaremos sobre la resurrección de Lázaro, que es tan conmovedor, donde uno ve el poder de Dios y ve, desde el punto de vista humano, que alguien resucite una persona que está muerta y podrida, es algo impresionante. No nos tenemos que acostumbrar de leer este relato, es algo increíble, es grandioso. ¿Cuándo la ciencia podrá resucitar un cadáver podrido? ¿Cuándo podrá darle vida a una hoja que tenga la fotosíntesis y que produzca, que tenga crecimiento propio? No se puede. Y eso nos está hablando de que está Dios presente en medio de nosotros. Vamos a dejar esta predicación para mañana, porque hoy, día sábado, tenemos nosotros el primer sábado de mes, y como esta familia religiosa está al servicio del triunfo del corazón inmaculado, de manera particular queremos desagraviar los primeros sábados de mes, reparar las ofensas del corazón de la madre. Todos los que estamos aquí venimos para eso, para que ella encuentre alivio. Venimos porque ella es obra de arte y la máxima expresión del amor de Dios, lo máximo, es la criatura que más ama a Dios, es la criatura que más aman los ángeles después de Cristo hombre. Los ángeles aman a Dios, ¿cierto? Después a Cristo como hombre, además de como Dios, y después sigue la Santísima Virgen. Y entonces cuando uno repara o alivia el sufrimiento de esta criatura, está aliviando el sufrimiento del corazón de Jesús. Fue Jesús que quiso expresamente, así lo dice Lucía, que la madre sea reparada. Fue Jesús que pidió los 5 sábados para la madre, para la Virgen María. Y entonces se me ocurrió que los primeros sábados de mes, no todos los sábados, sino los primeros sábados de mes, yo pueda predicar los misterios de la vida, los misterios del Rosario, que son 20, ir tomando un misterio cada vez. ¿Por qué? Porque la Virgen en Fátima pidió el rezo del Rosario, y además pide que los primeros sábados estén, lo pide Jesús, que por 15 minutos estén meditando los misterios del Rosario. Entonces uno dice, bueno, ¿qué puedo meditar? Para eso los primeros sábados de mes iremos dando temas para que uno tenga elementos para meditar y contemplar y profundizar los misterios del rosario. El rosario es magnífico, el rosario es el arma que Dios ha puesto en el mundo moderno, contemporáneo, como instrumento de salvación después de la Santa Misa para un laico y después del oficio de la liturgia, sigue el Santo Rosario en importancia. Es el tercero en importancia. Y yo diría que también de alguna manera toca al primero, porque el tercero, que es el Santo Rosario, no es otra cosa que la meditación constante, ¿no?, de lo más importante, que es la Santa Misa y los misterios de la vida de nuestro Señor y la Sagrada Escritura y todo se unen, ¿eh?, en realidad. Vamos a hablar entonces, a empezar con un misterio. No quise empezar con el primer misterio de gozo, porque como estamos en Cuaresma, digo, voy a tocar los dolorosos. Vamos a poder tocar el primero y después tal vez ya estemos en tiempo de Pascua, vamos a tocar el primer misterio de gozo, la resurrección de gloria, pero de a poco los vamos a ir armando a todos. La oración de Jesús en el huerto está íntimamente relacionado con el corazón del Padre, simbólicamente hablando, porque el Padre no tiene corazón. Hablamos del ser interior del Padre, de todo su ser interior, de todo su amor. Está relacionado con el corazón de Jesús y está relacionado con el corazón inmaculado. ¿Qué cosa? El huerto de los olivos, la oración de Jesús en el huerto. Allí se exprimen los corazones. Se exprime el corazón del Padre viendo sufrir a su Hijo. El Padre le duele ver sufrir a su Hijo, pero era necesario que eso sucediera para que el hombre pudiera ser redimido con el amor más grande que Dios podía realizar con el hombre, que es dar la vida como hombre. Es decir, es la expresión mayor que Dios puede dar al hombre, humanamente hablando, porque Dios puede mostrar su amor diciendo yo soy amor, yo soy el amor sustancial, nada más. Pero humanamente, desde el punto de vista humano, ¿cómo me lo demuestra? Si nosotros conocemos por lo sensible, bueno, humanamente lo más grande que hay es dar la vida por la persona que se ama, y entonces Dios quiere, Dios Padre quiere que su Hijo muera en la cruz. Lo quiere, y lo quiere Jesús también, porque eso es la salvación, y eso le da gloria al Padre y le da gloria al Hijo y al Espíritu Santo también. Y la Virgen María quería también eso. La Virgen quería que Jesús cumpliera, porque ellos se manejaban por el amor auténtico, no por un sentimentalismo, donde el día de hoy las mamás no quieren que los hijitos sufran. Pobrecito, ay que le duelen las piernitas, hoy no vayas a la escuela, y que pobrecito, él se entretiene con la computadora, estate ahí, si te gusta, horas ahí. O sea, es una falsificación del amor. La Virgen María hubiera puesto, si nadie levantaba a Cristo en la cruz, iba a ir ella a levantarlo y a ponerlo en la cruz, para que cumpla con ese decreto de amor del Padre y para que Cristo pueda realizar su sueño como Hijo del Padre y Redentor nuestro. Y ella, como corredentora también, ella no era sensiblera. Me gusta mucho cómo presenta Mel Gibson la película de la pasión de una madre firme, llena de ternura, pero una firmeza, donde ella está aceptando permanentemente la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo, y ella también une su voluntad. Bien, estamos aquí en el huerto entonces para analizar un poquito lo que pasa en el corazón de Jesús, y Él nos dice: Hijo, une tus sentimientos a mis sentimientos, tu corazón a mi corazón, tu entendimiento a mi entendimiento, en el vínculo suave del amor compartido. Entonces, cuando nosotros vamos a meditar esto, es para unir nuestros sentimientos a Cristo, nuestra voluntad y nuestro entendimiento en el mutuo amor, en el amor compartido, porque Él lo pide. Entonces, ¿qué significa reparar? Yo me meto en la escena y no me meto en la historia, sino que me meto en la eternidad de alguna manera, que une todo el tiempo. Cuando yo me meto en el huerto, estoy en el huerto real del momento que Cristo estuvo, el único momento que se repite cada vez que uno medita el huerto. ¿Y qué pasó en ese huerto? ¿Por qué sudó sangre? Ustedes ya creo que lo han escuchado a lo mejor en las conferencias. No voy a dar una conferencia, sino un sermón, va a ser cortito. Pero vamos a ir a lo elemental. Jesús se adentra solo al campo de batalla de la medianoche, el lugar del mayor silencio, medianoche. Es un monte, el lugar donde uno sale a orar para alejarse de las cosas del mundo. Se va a la oscuridad allí, pero bajo la luz de la luna, porque es luna llena. Ustedes saben que todos los Jueves Santos, todos, como fue el de Jesús, es luna llena. 14 de Nisán, antes estaba el calendario lunar. Entonces, por eso siempre la Semana Santa se corre cada año, porque la Iglesia quiere mantener el calendario lunar, que no coincide con el calendario solar, y entonces por eso va variando. Entonces, lo hace coincidir con la luna llena del Jueves Santo, luna llena de 14 de Nisan, que corresponde eso a los judíos. Entonces, Jesús estaba y estaba la luna llena, como cuando ahora el Jueves Santo lo vamos a ver, esa luna. Y la luna representa a la Virgen, es el reflejo de Dios. La luna es el reflejo del sol. El sol es Dios, que ilumina la luz de la Virgen. La Virgen irradia, pero esa irradiación le viene de Dios porque ella es criatura. Pero es la máxima irradiación de Dios. Y Cristo en el huerto tenía esa compañía. Veía en la luna la figura de su madre. Y la tenía muy metida en el corazón también. Y ahí se adentra para vivir anticipadamente muchas cosas. Una, Jesús vive los sufrimientos físicos, es decir, empieza a pasar por la mente todo lo que tiene que pasar, como un beso frío lo va a traicionar, un beso frío de Judas que representa su amistad, la amistad de todos nosotros, va a ser un beso traidor, un beso frío, un beso hipócrita, donde muestra amor y no lo hay. Muestra amor y es traición. Muestra algo por afuera, pero por dentro es otra cosa. ¿Y qué más? Eso le duele enormemente a Jesús. Está pensando cómo lo van a tomar prisionero, cómo lo van a maltratar. Maltratan a Dios. Maltratan a Dios, maltratan a su Padre, porque Cristo y su Padre son uno, porque son el mismo Dios. Maltratan también a su Padre cuando lo maltratan a Él. En cuanto a Dios, es humillado también el Padre. Y entonces está recordando los juicios inicuos, los escupidas, las blasfemias, las cachetadas, los insultos a su madre, porque no había en ningún lugar del mundo y de la historia, jamás ha habido un lugar donde no se insulta a la mamá para ofender a alguien. Eso es algo en la psicología del hombre. ¿Quieres ofender a alguien? Insúltale a su madre, aventa a su madre, como se dicen acá, dile algo a su madre, escúpela, tírele piedra, dile malas palabras. Porque esa es la manera de humillar más a una persona. Y la Virgen María, seguramente Jesús escuchaba cosas contra su padre también, de alguna manera, pero más contra su madre, porque todo va dirigido siempre a la madre. Y Jesús pensaba lo que iba a suceder ahí, cómo el pueblo lo iba a despreciar, crucifícale, cómo iban a preferir en lugar de que lo liberen a él, que lo liberen a Barrabás. Cuando todo el mundo sabía muy bien lo que era Barrabás, a Cristo no le habían visto jamás hacer nada malo, todo lo hacía bien, dice la Escritura, todo lo hizo bien. Barrabás todo lo hacía mal, era un hombre totalmente repudiado por la sociedad, por eso Pilato dijo, esta es la oportunidad máxima, cuando vean a Barrabás van a decir, suelta a Jesús, no va a soltar a este que es un violador, un ladrón, este hombre es capaz de matar a cualquiera, es un desastre, anda mal de la cabeza, es un peligro para la sociedad, y lo pidieron a él. Pero de alguna manera en los planes de Dios eso debía ser así. ¿Acaso Jesús no vino para que seamos liberados de la esclavitud del pecado? Estaba prisionero y quedó liberado porque lo tomaron a Jesús. Está hablando de lo que está haciendo con nosotros en la parte espiritual. Y así va pensando Jesús también lo que va a ser esa subida al Calvario, lo que va a ser llevar la cruz, lo que va a ser la corona de espina, también la flagelación, que ustedes muy bien saben, lo que es la crucifixión, cada golpe, los golpes fríos de un corazón frío que golpeaban con el martillo, los clavos para atravesar su mano, eran golpes de corazones fríos. No les interesaba a los soldados los golpes eso. Lo único que interesaba es que la mano quedara bien sujetada, pero no tenían compasión. Y está bien que no tengan compasión porque eran profesionales del delito, eran profesionales para crucificar. Y tampoco es bueno que no tengan compasión, que no la hayan tenido, porque así somos nosotros, porque los que los crucificamos somos nosotros, no era solo ese ladrón. Y está representando la falta de compasión también que tenemos. Sufrimiento físico, que es largo mencionar, sufrimientos psíquicos. Jesús en ese momento podía ver perfectamente lo que significaba el abandono de sus amigos que tanto amaba, la traición, cómo iba a quedar solo, abandonado, aparente fracaso. Podía ver cómo se disolvía todo, humanamente se disolvía todo, y cómo tenían sus amigos que padecer eso, cómo iba a ser humillado, se tenía que pasar por loco, etcétera. Todo lo que psicológicamente puede humillar a una persona, imagínense, eso se aplicaba a Jesús. Humillaciones también en la parte moral, porque lo trataban de impostor, de hacerse igual a Dios, lo iban a crucificar, y crucificar a una persona significaba que lo consideraban maldito, fuera de la ciudad, había que crucificarlo. Todo eso llegaba a Cristo. Pero lo que más llegó a Jesús, lo que más le dolió, lo que más hizo que saliera sangre de sus vasos sanguíneos que se reventaban, de la tensión tan grande, y que le llevó a decir: Padre, si quieres, pase este cáliz, pero que no se haga mi voluntad. Lo llevó al extremo máximo de la capacidad que puede soportar la naturaleza humana. Salió invicto. ¿Pero cuánto costó? ¿Qué era ese sufrimiento espiritual que Jesús vivió? Jesús pudo ver uno por uno todos los pecados de la humanidad. Vio el pecado de Eva, pero vio dentro del corazón de Eva, no solamente de afuera, de adentro. Pudo ver cómo el pensamiento de Jesús estaba haciendo lo mismo que hizo Eva. Y el pensamiento de Jesús en ese momento empezó a tener el pensamiento de Adán. Es como que era suyo, pero sin serlo. Él lo vivía internamente, lo que hizo él, parecía que lo hacía él. La transgresión tan grande de Eva, de querer hacerse como Dios, y también de Adán, él lo sintió adentro, sintió esa transgresión como que la hacía él sin haberla hecho. En un momento se sintió Caín, y sintió un odio adentro que no era de él, pero era como si fuera de él. Él no estaba odiando, pero estaba dentro de él. Y veía ese deseo de matar a su hermano inocente. Imagínese dentro de Jesús todo eso. Y empezó a ver el pecado de cada uno de nosotros. Y el pecado, él veía cuando un violador está violando a alguien, a un niño, supongamos, lo más asqueroso y desastroso, él estaba viendo que era él ese. Porque estaba muriendo en lugar de ese violador, de ese ladrón, de ese estafador, de ese homosexual, promotor de la homosexualidad, aquella mujer abortiva, aquel médico también, etc. Él en ese momento, eran ellos que estaban haciendo eso, maquinando las cosas, haciendo daño, era Jesús, se veía él. Y al verse él así, veía clarísimamente cómo su padre lo rechazaba, porque el padre no puede abrazar el pecado. El padre no puede abrazar eso, y en un momento él vio que eso lo tenía realmente, y que el padre no le podía abrazar, y que el padre se retiraba y se repelía de él sin haberse producido, porque es imposible. Hasta que él no murió en la cruz, que sintió después que eso se desaparece, pero hasta la cruz llevó eso. Ese pecado, esos pecados nuestros, con la maldad más profunda, con los detalles mínimos, él, pensemos nosotros, cada uno de nosotros, algún pecado que estábamos haciendo antes, si es que ya no los hacemos. En ese momento, imagínenselo a Jesús haciendo lo que yo estaba haciendo. Y Jesús no estaba imaginando que él lo hacía. Lo veía realmente, porque él cargó sobre sí el pecado de todos, dice Isaías. Y cargar sobre sí no es ponerlo en las espaldas, del lado de afuera de las espaldas, como llevando una carga. Eso no es cargar sobre sí en ese sentido teológico, porque el pecado no se puede cargar como las naranjas o con lo que sea. Eso no existe. El pecado se carga, porque es de dimensión espiritual, solamente en la esencia del alma donde se produce. Y es allí donde Jesús cargó nuestros pecados, se hizo pecado. Y entonces, cuando veía el amor infinito del Padre, él se sintió rechazado, y es la primera vez que Dios se siente rechazado por Dios. El drama de un Dios rechazado por Dios, ¿qué será eso? ¿Cómo será eso? Es algo parecido, no se me vayan a escandalizar, lo que significa el rechazo de un hombre por otro hombre. A eso se llama odio. Cuando una persona odia, siente y experimenta un rechazo, y es horrible, porque un hombre no puede odiar a otro hombre, eso es horrible. Como que un ángel odiara al otro ángel, amigo, es imposible, o sea, es una cosa horrible. Pero imagínense un Dios odiado por el otro, por el mismo Dios, un Dios que se odia a sí mismo, porque el odio es rechazo total, no es odio, no es que esté mal. Odio significa rechazo total, y Dios rechaza el pecado, odia el pecado, pero ama al pecador, pero odia el pecado. Entonces, en un momento se sintió Cristo como odiado, es decir, como rechazado completamente por su Padre. Esto para que nos demos una idea de qué pasó dentro de Jesús, y lo está haciendo por nosotros, porque en realidad, en un momento, Dios a cada uno nos ha odiado en ese sentido. ¿Cómo nos ha odiado? Ojo, entendamos qué significa odiar. Nos ha rechazado. ¿Por qué? Porque yo quería el pecado en ese momento. Yo me estaba haciendo pecado. Sí, quiero estar y quiero mantenerme acá. Entonces Dios no me puede abrazar. Me tiene que rechazar. ¿Por qué? Porque Él no puede abrazar el pecado. Pero si yo llego a decir, ah, no, no, no, perdón, Dios mío, inmediatamente me abraza. Porque yo quito el obstáculo que está en mí. Por eso una persona que se condena, Dios no lo puede abrazar. Porque uno se hizo pecado y quedó así para siempre. En la tierra uno se hace pecado en la medida que se mantiene y mantiene el deseo de vivir así. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Que Dios nos rechace. Estamos haciendo que nos rechace. Y Él no quiere rechazarnos, pero dejó en nuestras manos. O hacemos que nos ame, o hacemos que nos rechace. Está en nuestras manos. Si yo le amo, o si yo al menos no quiero el pecado, Él me puede amar y me puede abrazar y viene a vivir en mí. Viene a vivir, a habitar en mí. Esto es un misterio, pero hay que ponerse a pensar y analizar la profundidad que tiene esto. Por eso Jesús en el huerto sufrió enormemente, y esto lo llevó a la cruz, este sufrimiento del rechazo. Se sintió como rechazado por todos los santos que iba a ver en la historia, porque si él en ese momento era el pecador más grande, imagínense. Y así sucesivamente. Y María Santísima sabía. Ustedes saben que el corazón de una madre tiene como intuiciones y palpita y recibe mucho del corazón de su hijo, más cuando hay una gran afinidad. Y mucho más aún cuando, si la madre le pudiera dar el 100% a su hijo, el código genético completo, si solo se lo da un solo ser, imagínense qué afinidad. Entonces, todo lo que estaba viviendo Cristo, lo estaba viviendo la Virgen, no solamente por esa afinidad natural, sino porque había una relación íntima en el plano sobrenatural, ya que Jesús era nuevo Adán. ¿Y dónde está la nueva Eva? ¿Dónde está padeciendo la nueva Eva que nos llevó al pecado a los varones? A ver, ¿dónde está representada? En María. María es corredentora en la nueva Eva y está sufriendo y una espada está atravesando su corazón. Si no la pareja inicial, ambos nos llevaron a la ruina. ¿Y nos va a salvar solamente el hombre? Fíjense que lo que significa rechazar a la Virgen, dejar incompleta la obra de la salvación, no entender nada. Tenía ella también que sufrir y estaba sufriendo lo que Jesús sufría en su corazón. No se sentía María pecado porque ella no pasó por eso, pero sentía los sufrimientos de su hijo y eso era suficiente para asociarse a los sufrimientos de Jesús. Miren qué hermoso para contemplar esto. Por eso se pide tanto que los jueves a la noche uno esté acompañando a Jesús en la oración. Lo pidió mucho Jesús a los místicos, permanentemente, porque Él lo necesita. Y si nosotros nos ponemos hoy día a rezar a esa hora de la noche, Jesús, históricamente, en ese momento aparezco yo ahí. Porque todo se une, es como que estoy yo consolándole. Entonces, como yo puedo meterme en ese momento, ¿por qué no lo hago? Si puedo yo estar con Él, ¿por qué lo voy a seguir dejando solo? ¿Por qué no puedo estar al lado, aunque sea mirando y acompañándole en ese sufrimiento? Pidamos la gracia a la Virgen María, nos haga entender el misterio del sufrimiento de Cristo en el huerto de los olivos, donde obedeció hasta la muerte y muerte en cruz, aceptó el Calvario, aceptó el cáliz que el Padre le ofrecía, y se unió íntimamente a la Virgen, para que de esta manera, cuando nosotros meditemos en Jesús, en todo lo que ha sufrido, consuele el corazón de Jesús, y de esa manera consuele también el corazón de la Madre. Consolando a Jesús, consolamos a la Virgen. Consolando a la Virgen, consolamos también a Jesús. Que así sea.